Franco Cárdenas Ramírez, comisario de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. Por instrucción del fiscal de turno, la Brigada de Homicidios Puerto Montt concurrió hasta un sector eriazo de la población Mirador de la Cordillera ante el hallazgo de un cadáver de sexo masculino no identificado. Luego de realizar el trabajo respectivo, se pudo establecer que el cadáver no presenta lesiones atribuibles a terceros. En este sentido, será el servicio médico legal, por medio de la autopsia, quien establecerá la causa precisa de muerte. Además, se estableció que la víctima fue vista ayer domingo 31 de octubre alrededor de las 18 horas en el mismo lugar del hallazgo de hoy. Al realizar los empadronamientos y entrevistas en la población antes mencionada, se pudo establecer un posible nombre y apellido. No obstante, y en base a lo anteriormente expuesto, se realizan pericias huellográficas con la intención de identificar a esta persona.